Evidentemente hubo imágenes que estuvieron adulteradas. Nosotros estuvimos toda la madrugada analizando y pensamos, sacamos la conclusión de que había sido un montaje de video donde se había cortado, pegado y no se veían imágenes con solución de continuidad. Se dio cuenta la gente que estaba en ese momento mirando en todos los canales. A ver, no es una conjetura mía, lo juzgó la gente eso. Y la gente misma se dio cuenta que habían manipulado el video para generar en la opinión pública una sensación distinta a la que en realidad habían ocurrido los hechos. ¿Quién hizo eso?